palomo y la paloma se fueron a presentar. El palomo y la paloma se fueron a presentar. Salieron primos hermanos, no se pudieron casar. Salieron primos hermanos, no se pudieron casar. Da la vuelta y vámonos. ¡Viene, viene! Paloma para subir a tu nido, dame tu mano, paloma para subir a tu nido. Anoche dormiste sola, ahora dormirás conmigo. Anoche dormiste sola, ahora dormirás conmigo. Da la vuelta y vámonos. Paloma se fueron los dos a misa, el palomo y la paloma se fueron los dos a misa. La paloma reza y reza y el palomo risa y risa. La paloma reza y reza y el palomo risa y risa. Da la vuelta y vámonos. Ya con esta me despido. Porque está muy alto el tono. Ya con esta me despido. Porque está muy alto el tono. Aquí se acaban cantando los versitos del palomo. Aquí se acaban cantando los versitos del palomo. Da la vuelta y vámonos.